Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Como todos los lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com, aquí desde la Roda Cartonera en el barrio chino de Guadalajara, los saluda Guillermo Rodríguez. Hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y no por las bromas, sino por lo que pasó, estas muertes de estos niños en Jerusalén, después de que había nacido el niño Dios. Y pues bueno, los saludamos hoy. También está Ricardo. Acércate más, Ricardo, para que te vean. Un saludo, buenas tardes. Un saludo a todos. Ah, tú tienes que... así para que te oigan. Bueno, Ricardo es uno de los grandes colaboradores de la Tienda de Flores y Colores de México y del festival. Igual, está ahorita, lo agarré a la pasada, dije, no, ven, para que saludes. Es parte del proyecto y parte de, o más bien, completamente responsable de que los productos de Flores y Colores de México ya vayan a estar en Amazon. Es correcto, ya a partir... Esperemos que entrando el año ya tendremos todos los productos de la tienda Kiaku. Las vamos a tener disponibles también en Amazon. En Amazon. ¿Cómo ven? Un saludo para todos. Ya veo que está Diana Facio conectada. Un saludo, Diana. ¿Cómo andas? ¿Cómo va el negocio del lombricompost? Platícanos. Pues bueno, hoy vamos a despedir el año con este programa. Hoy nos toca el 28 de diciembre, el último programa del año. Y vamos a hablar un poquito de las festividades de fin de año en México. Y una disculpa, la semana pasada se cortó la transmisión como 8 minutos antes. Alguien le jaló el cable a la computadora y se desconectó, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a tener un poquito de música variada, no tan mexicana, pero sí para recordar un poquito de este año. Canciones que en lo particular, gente que me conoce, pues saben que me encantan estas melodías que vamos a poner. Y pues bueno, esperemos que no se desconecten después de este video. Recuerden que hay que seguir escuchando el programa en www.radiocartón.com, y si no, pueden escuchar también los podcasts, están ahí todos los programas que hemos grabado. Y pues nos despedimos de esta transmisión en vivo por Facebook. Síganos escuchando en la radio. Y algo que quieras decir de fin de año para toda la gente que te conoce, Ricardo. Pues solamente desearles que cumplan todas sus metas y que todos sus propósitos y objetivos se vean alcanzados. Y pues nada, a echarle muchas ganas para que eso se logre. Y claro que se puede. Aquí hay un vivo ejemplo. En abril nos reunimos a tomarnos un café en marzo, el centro. En marzo. En marzo, ¿no? Pandemia, y nos reunimos, y es una anécdota que nunca se me va a olvidar, que decíamos, ¿qué vamos a hacer, no? Con 50 pesos y 100 pesos. Y con 100 pesos. Entonces, mira, Ricardo ya tiene su buen negocio, se ha vuelto un carpintero ya, que ahorita tiene para hacer un invernadero de orquídeas aquí en Guadalajara, de parota, y aparte está haciendo muchos más trabajos. Por ahí les presentaremos fotos, ¿no? Ya pasaremos fotos en la página del invernadero este que se va a hacer de orquídeas, que va exclusivo para una colección de lelias de México. Entonces es algo fabuloso. Y pues en marzo estábamos con 50 pesos y con 100 pesos y con todas las ganas por delante, y ahora pues bueno, seguimos trabajando juntos. Y también una felicitación, porque este año también abrió su tienda Lombricompost GDL, que es Diana y Luis, y está ahí por Avenida Colón, una cuadra antes de Lázaro Cárdenas, para que la visiten. Y pues se puede, dicen, el peor año del mundo, de la vida, creo que ha sido de los mejores para mí. Igualmente para mí, o sea, el chiste nada más es crecer, tener fe y echarle muchas ganas. Así es. Dicen, adiós pidiendo y con el mazo dando, algo así. Es correcto. Va el dicho, ¿verdad? Pues bueno, entonces nos despedimos aquí en Facebook. Hoy es el último programa de Flores y Colores de México. Conéctense www.radiocartón.com para que sigan escuchando el programa. Espero les guste, y espero les guste la música seleccionada para este programa. Un saludo para todos. Antes de cortar la transmisión, Miguel, Luis, Diana, Ricardo, José Guadalupe, para Sergio Fong, Nora, Isbalanqué, Carlitos, que están los controles, Pedro, el taxista, que siempre ha estado pendiente, para Félix de Plágora. Sí, también. Para Ruth de Tayú, también para... ¿Quién me falta? No, no quiero que se me olvide nadie. Monse, por supuesto. Monse también. Monse, sí, también, que siempre ha estado ahí. Todos los clientes que han venido a la tienda a apoyar a que siga creciendo el proyecto y demás. Aquí Sergio, que nos está haciendo señas para distraernos, pero bueno, acércate, Sergio. Oye, también a Sergio se nos está olvidando y aquí nos está pidiendo que lo saludemos. Sergio Fong, dije. Sergio Fong, sí, no, claro. No se nos puede olvidar, Sergio. No se nos puede olvidar. Gracias. Ya saben que por Sergio Fong se hace este programa. Entonces, un saludo a todos los colaboradores, a mi hermano Francisco con las macetas grandes de barro también, a toda mi familia, por supuesto, toda la gente de mi rancho San Antonio Juanacaxle que apoya, a Gamaliel, que está ahorita en la tienda, a Xochitl, que también viene a apoyarnos. Muchísima gente que ha apoyado este proyecto y que gracias a ellos sigue creciendo cada día. Y pues muchísimas gracias, Ricardo, y hay que echarle ganas. Contrario. Aquí para que se quede para la historia este programa, porque no quería salir, porque me da vergüenza. No me da vergüenza, lo que pasa es que nunca había salido en un programa y me sentí un tanto nervioso, pero ya, no, un poquito más relajado. El celular no muerde, Ricardo. No, ya vi. Pero, sí. Bueno, yo sí, pero bueno. Un saludo para todos y conéctense, por favor, www.radiocarton.com. La transmisión está en vivo, se corta, pero el programa sigue de lleno después de esta melodía, que espero les guste. Y seguimos el programa completo hasta las 7 de la tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Feliz año. Un saludo también para Miguel Rodríguez. Hasta pronto. No olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar. Dímelo. Tócalo, mamá, anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Pero, pido pa', ay, qué sabroso pa' bailar. A cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No. Ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, aquí en la Rueda Cartonera. Un saludo especial para la maestra Meche, que es la fan número uno de este programa. Desde el primer programa siempre ha estado ahí. Un saludo, Meche, muchas gracias. Deliciosas las galletitas que trajiste hoy. Ya no te alcancé a saludar hace rato, pero bueno. Los invito a que escuchen su programa de Operación Bla Bla, que es Meche, Citlali, Ale, Alejandra y Mariana. Escúchenlas todos los lunes a las 3 de la tarde, Operación Bla Bla en vivo por radiocartón.com. Un saludo también para ustedes. Y pues bueno, ya les estaba comentando, hay que agradecer muchísimo este año y también hay que reflexionar sobre este año de todo lo que ha pasado, la pandemia, toda la gente que ha fallecido, conocidos, amigos, o parientes de amigos y demás. Hay que reflexionar también con todo eso. Y hoy en este programa de Flores y Colores de México, pues más que nada es dar gracias a Dios por todo lo bueno que nos has dado en este año. Y también dar gracias, ¿por qué no?, por lo difícil que hemos pasado de una u otra forma. Ahorita ya conocieron ustedes a Ricardo, que es un gran colaborador de la tienda de Flores y Colores de México. Ya ha estado con nosotros Diana Facio también, colaboradora, y Luis Almendares. Y pues bueno, hay que dar gracias por todo lo que ha pasado en este año y seguir creciendo. Y pues seguimos hablando de plantas y de flores y de los colores de México. Por ejemplo, hoy en lo particular, pues vamos a hablar un poquito ya del Año Nuevo, ya se acerca, que celebramos nosotros el Año Nuevo Gregoriano, que se instauró en 1582 por el Papa Gregorio II. Pero nuestros antepasados aquí en Mesoamérica y en lo particular en México también celebraban sus años nuevos o principios o finales de ciclos, que eran meses de 20 días y tenían un mes chico que de 5 días, que era lo que, si eran 5 o 6 días, que se celebraba el final, que era el mes chico. Y vamos a empezar a hablar de todo esto, de las tradiciones. Hay tantas tradiciones modernas que para mi gusto no, creo que no tienen nada que ver de que pasear maletas, que ponerse calzones de un color o de otro, que no sé qué. Yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que hagamos como seres humanos y cómo festejamos o cómo cerramos un ciclo, hablando de días que son el año de 365 días, al menos que sea bisiesto. Y eso sería muy interesante saber cómo celebraban nuestros antepasados y actualmente, porque aunque llegó con la llegada de los españoles, se modificaron los ciclos para nuestra cultura, muchos indígenas y muchas etnias o razas de nuestro México siguen celebrando esos fines de ciclo con los solsticios de primavera y de invierno. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de todo esto. Y por ejemplo, una de las cosas con que se celebraba un fin de ciclo o un año nuevo, sobre todo con los mexicas y demás del centro de México, era romper las cosas viejas de barro, las que ya habían tenido una vida útil. Entonces hay partes en zonas arqueológicas que se encuentran miles de tepalcates y es casi imposible discernir piezas o volverlas a unir. Y eso era parte de sus tradiciones, romper lo viejo, tirarlo. No era nada más tirarlo, había todo un rito para romper todo este barro viejo que después de roto, o esas piezas de barro, se volvían tepalcates. Entonces es algo bonito de una u otra forma sacudirse las cosas malas del ciclo pasado. Pues bueno, los voy a dejar. Ahora seguimos con otra canción que es la de Año Nuevo, Vida Nueva, y es un mambo, creo. No encontré mucha música así como que adecuada para el Año Nuevo, en cuestión de que hable del Año Nuevo, pero tenemos otras canciones muy buenas porque viene Mercedes Sosa también, viene Alberto Cortés y Facundo Cabral. Es una selección para reflexionar de todo lo bueno que tenemos y también de lo bueno que hemos perdido o podemos perder en su momento por no poner atención. así como poder perder una colección de suculentas o de cactáceas o de orquídeas y demás, pues hay que poner atención a todo eso. Y seguimos hablando un poquito de más de las tradiciones que tenemos en México, aquí en Flores y Colores de México. Regresamos. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar! Regresamos a Flores y Colores de México, aquí desde la Rueda Cartonera en radiocartón.com. Los invito a que se conecten al radio y vamos a seguir hablando un poquito de las tradiciones, esos colores que tenemos en México, de cómo se celebra o se celebraba el Año Nuevo o los términos de los ciclos en nuestro país. Hablando de esto también, bueno, quiero seguir comentándoles de que ha sido un año bastante, bastante difícil, no nomás para México, sino para todo el mundo, todos los seres humanos que estamos viviendo en este planeta. No sé si haya otros seres humanos en otros planetas, pero creo que somos los únicos. Alguien tendrá otras historias sobre eso, pero bueno. Y hablando de todo esto, tuve la oportunidad de estar en un pueblo precioso que es Concepción de Buenos Aires. El 25 y el 26 estuve ahí con mi familia. Y pues literalmente puro cerro. Nos la pasamos fotografiando plantas y animales y demás. Y sí se ha notado la diferencia de todo ese cambio que hubo de que nos quedábamos en casa y de que no salíamos y que se ha ido recuperando muchas áreas del planeta y de nuestro país en cuestión de flora y fauna. Pero también me di cuenta que por otro lado está la depredación total en cuestión de los bosques endémicos, sobre todo en Jalisco y en esa zona. Están arrasando con los bosques para sembrar aguacate. Muy bien, el aguacate es un árbol endémico de México y es una de las frutas más deliciosas del mundo. Pero gracias este año a la pandemia, se depredó miles de hectáreas para sembrar aguacate. Bajo la sombra de la pandemia se está depredando para el aguacate. ¿Por qué? Porque ahora le llaman el oro verde. Así como en su momento le llamaron el oro negro al petróleo, ahora le llaman el oro verde al aguacate. Y bajo la sombra de la pandemia se están destruyendo nuestros bosques serranos, sobre todo en Jalisco y en Michoacán. Hay que hacer un poco más de conciencia. ¿Por qué? Porque esto le quita el hábitat a muchísimos animales y a muchísimas plantas que ya no se van a recuperar, que ya no van a volver a su espacio. Entonces, hagamos conciencia y, como les digo yo, siempre hay que voltear a un lado donde vamos caminando para descubrir todas esas maravillas que tenemos en México de color y de flores y de plantas y demás. Y como siempre les digo también, con una sonrisa se puede mentar madres. Entonces, hay que sonreír siempre, pero si estás enojado, pues también suelta una sonrisita y que esa sonrisa vaya con jiribilla, no importa. Pero siempre hay que sonreír, siempre. Y más, nos hace falta sonreír más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y bueno, seguimos con el tema. En la colonia, pues se empieza a implementar, ya les había dicho, el calendario gregoriano. Y las culturas mesoamericanas empiezan a adoptar el calendario gregoriano y empiezan a celebrar un poco diferente sus ciclos de término y de inicio. Cuando casi todas las culturas en México se celebraban sus ciclos entre enero y marzo. Eran tres, no todas las culturas eran exactas. Los mayas y los aztecas pues celebraban diferentes días los términos de ciclo. Por ejemplo, los mayas lo celebraban con el calendario solar. Entonces, es algo sumamente interesante. Los huicholes lo celebran, por ejemplo, en Jalisco, y los coras celebran el año nuevo o lo aprovechan como el ciclo que termina para cambiar sus autoridades en sus comunidades. Esta es una, se le puede llamar una renovación de poder o de poderes dentro de su comunidad que se rige por costumbres y se da a través de una vara, se le llama mágica o un bastón de mando. Así es como los huicholes y los coras en Jalisco y en la región donde habitan hacen su término de año nuevo o su término de ciclo, y esto lo acompañan por supuesto con cánticos, con rezos y con comida especial por lo que significa el ceder el mando de su comunidad a otra persona. Y depende de cómo se haya portado este jefe de grupo o de comunidad, es como se le despide. Y ya sea, si fue muy bueno a la cabeza de su comunidad, se despide con una fiesta impresionante, la mejor comida y demás. Y al que entra, se le recibe también con todo el gusto y todo para que haga las cosas bien. Es algo sumamente importante para estas dos culturas que tenemos aquí tan cerca de nosotros, de Guadalajara, de cómo ven el ciclo de año nuevo y de fin de año. Traspasando el poder de su comunidad a otro para que haga las cosas mejor. Bueno, hoy vamos a tener mucha música y va a ser música para reflexionar y demás. Ahorita seguimos con una canción, no es mexicana, pero es una canción preciosa. Hablando de los cambios, es Mercedes Sosa y la canción es Todo Cambia. Es una canción preciosa que vamos a escuchar hoy. Y un saludo a Pave también, que anda aquí en la librería, que es muy raro verlo. Bienvenido, Pave. Mucho gusto, hola. Hola, ya lo oyeron por ahí de fondo, pero bueno. Regresamos después de esta canción preciosa, Todo Cambia, de Mercedes Sosa. Y es que todo cambia cuando termina el año y empieza el nuevo. Regresamos en un momento. Cambia lo superficial,

con sus sombreros con plumas de águila, con sus pulseras hechas de Shakira, con esos colores impresionantes que manejan los huicholes en sus artesanías y en los coras. Esos son los verdaderos colores de México, la gente, nuestra gente. Eso que producen, eso es la riqueza que tenemos en México. Imagínense si cuando vemos a un huicholo, a un cora por las calles de Guadalajara o en algún evento o vendiendo sus artesanías, que se nos hace tan impresionante todo lo que fabrican con esos colores, esas formas, que es algo para ellos normal traer un traje bordado. Ahora imagínense sus trajes de fiesta, la belleza que es esa, todo lo que imprimen para sus trajes de gala. Si nosotros los vemos con ropa común, que es la de diario, que es bellísima, ahora imagínense con sus vestimentas de gala para fiesta, para el cambio de mando, en el año nuevo. Esos son los verdaderos colores de México. Por ejemplo, ahora los zapotecas regalan juguetes de barro a sus niños que simbolizan lo mejor de su cultura. Actualmente ya, pues después de tantos años de haber sido colonizados por los españoles, ha ido cambiando mucho, pero por ejemplo los zapotecas en su tradición hacen muñecas de barro y hacen muñecos de barro cabalgando o arriba de un caballo, jinetes arriba de un caballo, pero por ejemplo en particular las muñecas que se hacen de barro para regalarle a sus hijos, a sus niños, vienen ataviadas de una policromía espectacular porque las fabrican como si trajeran vestidos largos de gala, y eso es algo precioso. Ahí vuelven los colores de México, y a los jinetes los atavían como si fueran verdaderos charros, con ese ropaje lleno de luces y demás. Bueno, pareciera de torero, pero el decir traje de luces que se aplica a los toreros, pero con todo esos adornos de un caballerango, de un charro. Esos son los colores de México. Esa es una de las pequeñas tradiciones que tienen los zapotecas para el año nuevo, regalarles a sus hijos lo mejor de su cultura. ¿Y qué es lo mejor? Lo que está hecho a mano. Lo que está hecho a mano, lo que está hecho por ellos. Bueno, hablando de otra de las culturas, de las más importantes, o para mí la más importante, que muchas veces la dejamos de lado por los mexicas o los aztecas porque están en el centro del país, son los mayas. Y los mayas celebran el fin de año o el fin de su año solar en diciembre. Y lo festejan de una forma preciosa. Ya tuvimos un programa sobre esto, que son el maíz. Y lo festejan con cuatro mazorcas de cuatro colores, y las orientan según el norte, sur, este y oeste. Y al centro le ponen un brasero con copal. Y esto es para celebrar la fertilidad de la tierra. Y es para celebrar todo lo que la tierra les dio. Pero no es que la tierra dé por dar nada más. El maíz hay que sembrarlo, hay que trabajarlo y hay que vivirlo y hay que sentirlo, hay que conocerlo, hay que saborearlo, hay que hacerlo parte de nosotros, aunque ya sea parte de nosotros de una forma inconsciente por nuestra cultura. Recuerden que el maíz, la calabaza y el frijol, con esos tres alimentos se decía que una persona puede vivir consumiéndolos. Y aparte que se cultivan los tres en la misma parcela y al mismo tiempo cuando se siembra el maíz. Y ahora imagínense cuatro mazorcas de diferente color. Ya recordemos que habíamos hablado que el maíz, tenemos más de 56 especies endémicas en México, de las 62 o 63 que hay en América. Entonces imagínense la riqueza que tenemos en maíz y los colores que nos expresan. ¿Quién nos ha comido una tortilla de maíz azul o de maíz morado, o un pozole de maíz blanco o combinado con maíz morado o rojo, o esos maíces amarillos o esos elotes deliciosos de cuatro surcos?

Regresamos a Flores y Colores de México. Estamos hablando sobre el Año Nuevo. Hoy el último programa del año de Flores y Colores de México. Hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y bueno, seguimos hablando un poquito de las tradiciones y que tenemos en nuestro país. Ahora vamos a hablar de los purépechas. Los purépechas tienen una tradición que es de encender una fogata y se lo dedican a su dios Curicaveri, que es algo impresionante. Lo que piden en fin de año y en el nuevo año, o cuando terminan su ciclo anual, es sabiduría. Eso es algo fabuloso que los purépechas piden, sabiduría. Imagínense, se visten de gala, como les digo, con sus trajes típicos, esos colores impresionantes, esos bordados, con sus guanengos, las mujeres bordados a mano. Esas blusas se llaman guanengos, que está bordada nada más de la pechera hacia arriba y los hombros. Y con esa fogata, ese color que tiene la buena leña cuando prende, cuando arde, esos rojos, esos naranjas, amarillos, inclusive azules, que son el centro de la flama, cuando es una buena leña. ¿Y qué es lo que piden? Sabiduría. Muchas veces la sabiduría es más importante que el conocer un proceso, porque cuando tiene sabiduría una persona puede salir adelante en cualquier situación. Eso es algo hermoso que tenemos en nuestro país y que los purépechas piden en Año Nuevo. Y tenemos ahorita aquí a Nora, que ya estuvo de invitada 3 programas, y ahorita va a venir también Sergio Fong a saludar, que son parte crucial de este programa y de la tienda, que siempre estarán al pendiente. Cuando me salgo a hacer un mandado o algo, siempre están al pendientes de la tienda y de mí, y les agradezco mucho, Nora. Gracias por aceptar la invitación a saludar un ratito. Gracias a ti, Guillermo, un gustazo estar aquí. ¿Cómo te fue en este año? Me fue bien. Es que al final, no sé si le pase a las personas que nos están escuchando, pero al final, cuando empieza uno a hacer el balance de este año, no estuvo tan mal como pintaba, ¿no? Yo fui a Sonora en el viaje de 11 días, a Tepic cada rato, en la moto, las aventuras, los clientes, yo soy coach, los clientes, el dinero, cambio de casa, nueva amante, o sea, cosas muy interesantes, ¿no? Sí, por eso puse la canción de Todo Cambia con Mercedes Sosa, porque realmente ha sido un año de muchos cambios en lo personal. La gente que está cerca de mí, que me conoce, simplemente el hecho de poder haber abierto la tienda es un cambio radical en mi vida, y eso es algo precioso. Y luego tú, que ese viaje en la moto, o los viajes que te avientas cada rato, esas fotografías impresionantes de los paisajes mexicanos, de la naturaleza que has estado fotografiando en los viajes, y de esos colores mexicanos, empezando por los agaveros que ya tomaste. Sí, geniales. ¿Sí? Entonces, no se me olvida esa fotografía de una cerca de piedra, de un lienzo, con esos líquenes amarillos y blancos, que es parte de los colores de México y es parte de las plantas que tenemos en México. Es algo fabuloso. Yo no sé cómo teníamos a andar, 11 días hasta Sonora en moto, sola. Padrísimo, lo volvería a hacer muchas veces. Pero no me quieres llevar porque no tengo casco. Ah, yo sé. No es cierto. No, es que es mucha responsabilidad traer a alguien atrás. Sí, bastante. Mucha responsabilidad. ¿Y qué nos platicas para el próximo año? Pues el próximo año, pues cambio de casa, un proyecto por ahí de estudiar en Europa, muy probablemente dividir mi tiempo entre Tijuana y Guadalajara. ¿En moto? No, claro que no. ¿Ahí no? No, en avión. Y más acercamiento a mi fuente de clientes, que es el Instituto de Vida Sana, que está allá para el mercado campesino. Y bueno, muchas cosas. Algunas se harán, otras esperemos que todo salga bien. Pero es esa flexibilidad, ¿no? En la planeación. O sea, sí tengo un plan, pero tampoco estoy aferrada, ¿no? Muchas veces las cosas salen mejor de como yo las planeo. Sí, también. Algo recordando también de este año que está por terminar para nosotros, que aquí en la librería, en la Rueda Cartonera, ajá, qué cosas no hemos vivido. Ajá. Vivimos un asesinato aquí en la esquina. Oh, sí. Vivimos mi asalto en la tienda, oh, sí. El robo de mi celular. Oh, sí. ¿Cuántos rateros? 3 agarrados. Cállate. 3 chino. Rateros agarrados. Pero también vivimos, desgraciadamente, toda esa violencia que no debemos de acostumbrarnos jamás, pero hemos vivido realmente la amistad, el compañerismo, sí. el estar codo con codo apoyándonos en que se cambió la radio de lugar, en que yo ya me quedé formalmente con el local, que, sí. que bien hizo Sergio el, o no sé si se arrepiento, ¿no? Pero el habérmelo conseguido cuando me vio que andaba yo arrastrando la cobija y ensuciando sí, el apellido. Claro. Sí. Se abrió el 7 de mayo en mi cumpleaños. Sí, sí. Fecha histórica para mí. 7 de mayo, órale. Entonces, que empezó todo esto, todas esas cosas buenas, los lonches de acá de Isbalanqué, el café, el té de laurel, sí, la miel. La miel deliciosa. Todos los clientes nuevos que han venido por plantas y luego se han vuelto clientes de la librería. Sí. Todas esas cosas hermosas de la amistad. Y yo hablo nada más de este pequeño círculo que es aquí, pero también hablo de el grupo de amigos que tengo de mi rancho, mis amigos de aquí de Guadalajara, todo el apoyo moral que han tenido para el proyecto de la tienda y del proyecto de la radio y de que no nos rajamos de estar aquí. Bueno, es que aquí en la librería de La Rueda nos hemos vuelto como una familia, ¿no? Exactamente, y como siempre te digo, Nora, hoy es un día maravilloso, hoy es un día hermoso. Pues hoy es el único día. Y siempre, hoy van a pasar cosas buenas, y siempre pasan cosas buenas. Sí. A pesar de las dificultades que hay en la vida y demás, siempre pasan cosas buenas. Y pues últimamente mi vida ha girado alrededor de este espacio, de la librería tienda, librería tienda. Así es. Yo también me acabo de cambiar de casa, acabo de cambiar de casa, es otro cambio importantísimo para mí en mi vida. Y pues festejando, hoy este año festejé los 50 años de mis papás también, fíjate. La dicha de tenerlos a mis papás. Y poder celebrar sus 50 años de matrimonio con todos mis hermanos y mis sobrinos. No más falta una sobrina y una cuñada, pero bueno, no pudieron estar. Y es un año de festejar. A mí me dicen, es que la pandemia, yo les digo, es uno de los mejores años que he tenido. Sí. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades. Como les digo, hay que voltear a ver lo que, cuando vamos caminando, qué es lo que tenemos a un lado y apreciarlo. Y no nomás en las plantas, sino en cuestión laboral, en cuestión social y demás. Y pues bueno, ya les avisaré si el año que viene tendremos festival o no y cuándo será. Y pues bueno, vamos con otra canción que es de Gracias a la Vida. La vamos a dejar para el final. Vamos a poner a Cuando un amigo se va, y esta va dedicada para todas las personas que han perdido un ser querido por la pandemia este año, sí, o por otra situación que hemos... Bueno, yo en lo particular he tenido amigos que han perdido sus papás, ya sea por el COVID o no. Y y no nomás a los papás, amigos de verdad del alma que se han ido, que ya no van a regresar, pero que se quedan con nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Esta canción va para ellos y esta se la dedico también a toda la gente que quiero y amo de mi rancho, San Antonio Juanacaxtle y de Juanacatlán. Un saludo especial para las Curiel, por cierto. Un saludo muy, muy especial. Esta canción va para ustedes. Regresamos. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, mozo del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera en el barrio chino de Guadalajara. Un saludo para todos los que nos están escuchando, un saludo para todos los que se han conectado a través de este año, un saludo especial para Valmer, que nos escucha desde Colombia, para Gerardo Castiglioni, que está en Venezuela, un saludo para toda mi gente linda de Guerrero que nos está escuchando allá, para Mercedes, para Omar Rocha en el DF, Juan Morales en Cuernavaca, Octavio Baldo en el DF también, Carlos Cabrera en el DF también, para Yatana, gran amiga, exintegrante de Mestizo, un saludo para ella. Para toda la gente que siempre está al pendiente de mi persona y de todo lo que pasa alrededor del festival y de la tienda de Flores y Colores de México. Y pues bueno, vamos a terminar con los otomís hoy porque se nos va el programa, al menos que Irat siga platicando, pues nos aventamos hora y media de programa. Fíjate, los otomís, una de sus tradiciones para Año Nuevo es peregrinar con cruces. Esto ya es con el sincretismo que hay con la llegada de los españoles. Y peregrinan hacia sus montañas, sobre todo lo que es en el Estado de México, que es donde están los otomís. Todo lo que es la Marquesa y demás, en las partes más altas, peregrinan. Y lo que piden es agua para el próximo año, tener agua, porque con el agua todo fluye, todo germina, todo crece y todo. Y también los otomís, parte de sus de lo que piden para el año que viene es también sabiduría, igual que los purépechas. Pero algo aparte de eso que piden para el año que viene es no perder su legado y conservar sus raíces, que no se pierda. Eso es lo que piden para el año nuevo los otomíes. Es algo maravilloso porque cada cultura en nuestro país tiene algo importante y una base importante que pedir para el año que viene. ¿Cuánta gente no pide viajar? Tener un celular nuevo, claro. Tener una bici nueva, un carro nuevo, tener dinero en el banco o ganarse la lotería, lo que sea. No, aquí lo hermoso de nuestra gente es que piden sabiduría, piden agua, piden lo básico, porque de lo básico, de la raíz, que es, por ejemplo, el agua, que es lo más esencial del mundo, de ahí se viene todo lo bueno, sí, todo lo bueno. Claro. Y ya está con nosotros Sergio Fong, aquí agradeciéndole a Sergio por abrir este espacio de la radio y que no se pierda y que siempre está al pie del cañón, echándole ganas con la radio y con todo este proyecto tan hermoso que es lo que hacemos aquí. Muchas gracias, Memo, pues gracias por la invitación al programa y pues sí, aquí andamos disfrutando, ¿no?, ya de estos últimos días, pie juntillas, pero vamos a terminar este año, ¿no?, que ha sido maravilloso, ¿no?, para los dueños de los laboratorios. Bueno, ha sido maravilloso para quienes se pusieron al alba y se pusieron a hacer cubrebocas, ¿no? Claro. Y a vender orquídeas. Y a vender orquídeas. Bueno, y pues sí, pues pues a todo dar, ¿no? Digo, ya va el año para afuera y sí, con bajas, ¿no? Pero también con muchas altas y con la esperanza de que el año que viene, pues no bajar la guardia y seguir cuidándonos y seguir trabajando y que no nos falte, ¿no? Así es. Yo recuerdo cuando se abrió la tienda, ¿te acuerdas? Que fue el 7 de mayo, que llegué con las plantas junto con Dani, un saludo muy especial para Dani Sid, de Eventos Sid. Y que se salieron todos de la librería. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Guillermo? ¿Por qué tiene tanta gente? ¿Por qué gritan? ¿Por qué se arrebatan las cosas, no? Ajá. Y eran nomás orquídeas, nada más. O sea, y fue fabuloso, ¿no? Decían, porque siempre lo habíamos platicado. No, ¿a qué te dedicas, Guillermo? Pues a las plantas. Sí. ¿Pero qué haces? No, pues las plantas. Y ese día fue así como que, ¿qué regala? ¿Qué hace, no? Para mí es un día hermoso. Sí, es que es muy loco porque pues también gracias a que llegas acá al barrio y nos generas también conocimiento sobre este tipo de plantas y otras, ¿no? Porque también dentro del paquete de Quiaco Orquídeas también viene Flores y Colores de México, pero también vienen mucha gente como Roberto, como Luis, como Diana, como Miguel, o sea, el otro Miguel. Bueno, mucha gente, ¿no? Vienen y aquí se acumula el barrio, pues se genera más vida y pues ya nos conocemos más gente, ¿no? Así es, y yo te lo quiero agradecer aquí en vivo y al aire. Gracias por haberme dado la confianza de conseguirme ese pequeño espacio o gran espacio realmente para abrir la tienda. De verdad, de corazón, gracias, Sergio. Es muy interesante, pues, porque generar proyectos no es fácil, ¿no? Trabajar y mantenerlos y ser constante y chingarle. Y bueno, a lo mejor a ti no te había tocado así trabajar en ese sentido de todos los días y trabajas hasta los domingos. Y pues es mucho trabajo el que has hecho y creo que también se ha generado mucha clientela. Digo, yo no conocía tanto de esto, ¿no? Sabía que había gente que les gusta las orquídeas o que son coleccionistas, pero he conocido mucha gente muy interesante a partir de todo esto, pues, y saber que no son tan caras las orquídeas y romper los mitos que de repente uno tiene como consumidor o observador de una democratización de las orquídeas. Exacto, una socialización de las plantas. Exactamente, sí. De que no son ni tan caras, ni tan difíciles, ni tan chiquionas, ¿no? Sí, entonces eso también ha sido muy chido para estos barrios. Sí, porque ya se ha vuelto un barrio. No, y aparte eres muy sociable, pues, ¿no? Con toda la raza y digo, aquí tenemos otros cuates que han sido también a partir de esto, pues, ¿no? La señora de la tienda, el señor de las tortas ahogadas, el vecino de enfrente. El médico, el doctor, el profe, los psicólogos, el señor argentino que vive aquí a unas puertas, ¿no? Digo, hay mucha gente aquí en el barrio y también ya de alguna manera es sentirse de aquí, ¿no? Sí, el señor del agua, los de la basura que ya lo conocen a uno. Pues sí, o sea, es todo un ecosistema. Sí, sí, nos estamos volviendo un microecosistema delicioso en el centro de Guadalajara, una de las ciudades más hermosas de nuestro país. Sí, sí lo es, a mí me consta. Pues a mí me da mucho gusto, Memo, y chido que sigamos con los proyectos y con este programa de Flores y Colores de México y con Radio Cartón. Y Radio Cartón, sí, que por cierto ya llegó Irat. Irat, buenas tardes. A Sangre Viva. Y como siempre trae libros para regalar, para que lo escuchen después de este programa. Ya está listo para entrar al aire ahorita. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nora, por la invitación. Sergio, Carlitos, Memo, que están los controles. A todos los que han sido parte de este proyecto. Sí, tiene como 17 años. Entonces sí es nuevo. Muchísimas gracias a todos. Y pues los dejo con esta canción. Gracias a la vida con Mercedes Sosa, porque hay que agradecer siempre. Siempre hay que agradecer. Hasta lo malo que nos pasa hay que agradecer. Como dijo Sergio cuando me asaltaron, si no aprovechas la inversión que hiciste, no sirve de nada. Entonces hay que agradecer a Dios siempre por todo lo que nos da. Y los dejo con esta canción, Mercedes Sosa y